Cruzar mares extraños no es para mí una preocupación para seguir. En todos estos años yo sé que perdí, pero aún no pierdo la fe para seguir. Tenerte a mi lado me haría mucho.